Si vas a salir, es importante saber qué pasa con el tiempo. Te lo dice La 54, tu radio amiga.